Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Bienvenidos a otro lunes de Flashback, que pues este es el otro episodio especial donde hablaremos de juegos de los que poco a gente le gusta hablar porque se meten ahí en problemas, porque es a lo mejor tema polémico. De hecho, aquí va la advertencia: este programa como debido a la naturaleza de los juegos, que es más que nada de contenido más sexual, ahí está para aquellos que les pueda mover el tapete, y para aquellos menores de edad, pues ya saben ahí que vamos a estar hablando de ese tipo de contenidos, de ese tipo de juegos y con esa temática. Entonces, para que ya estén preparados para escuchar mucho tema y mucha conversación sobre juegos de temática sexual o erótica. Porque este es el especial, el Flashback 139, especial de juegos sexys. Y bueno, ya para empezar a hablar de, o a empezar a presentar este programa, pues presento a mis acompañantes de este programa, empezando por Emilio. Hola, gente, buenas noches. Hoy tenemos un programa especial, un poco más subido de tono de lo normal, pero espero les agrade. Gracias por estarnos acompañando y quiero mandar un saludo a toda la gente que nos acompaña en el chat, en vivo de la página. Ahorita tenemos a Dios Dinero y a M Medina. Muchas gracias por estar ahí. Y pues nada, después disfruten el programa. Ahí está la presentación de Emilio. Y pues vamos también ahí con alguien que me está metiendo eco. Que ahí es también pues el invitado, como que ya es de costumbre, Eivor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues igual, aquí invitándonos a todos a que nos acompañen el día de hoy, porque vamos a ver ahí unos juegos de los que pues normalmente no se habla, o juegos de los que difícilmente vas a ver algún comentario en alguna otra parte. Entonces, pues gracias, y aquí vamos a andar. Así es, y pues ahorita a ver si corregimos este problema del eco que nos está metiendo nuestro querido Emilio. Que ¿no soy yo? Que perdón. Bueno, pues también ahí pues saludando también a los que están ahí en nuestros chats, que está a ver, espérenme que ahorita se me bajó el volumen y se me escucho bien, querido. Pero bueno, tenemos a ver, ahora sí. Ahí tempranito, a M Medina, a Dios Dinero, en el chat interno. Y también en Mixler tenemos a César González y a Tres Elsewhere. Ahí, pues gracias por estarnos acompañando, por estarnos escuchando en vivo. Ahí los que están en el Mixler, en nuestra página, y los que nos digan comentarios en iTunes, yo en iTunes en Twitter. Y también a los que nos descargan en Android, en iTunes y en iVoox. Muchas gracias. Y pues vamos ya también mencionando pues los medios de contacto y dónde nos pueden encontrar. A ver, alguien me está respirando. Ese sí se ve bueno. Perdón. Sí. Ahí el la respiración medio creepy. en Facebook nos pueden encontrar facebook.com/reset.tv, Twitter @resetmx, nuestra página web www.resetmx.com o www.resetmx.reviews, nuestro canal de YouTube, ya saben, donde pueden ver reseñas y gameplays y muchas otras cosas, youtube.com/resetmx. Y también pues ya saben, saludos ahí a los de todos los amigos de la podcastería, a los de Retrocast ahí que siempre sacan también ahí sus propios episodios y también hablan de juegos retro a su propio estilo, y también a los de Zona Negativa Podcast, y a muchos otros como los de Select Start y otros que estaremos mencionando más adelante. Pero bueno, este programa que ya se pone medio emocionante, medio calientito ahí con los juegos que vamos a hablar, que es más que nada una semblanza de todos los juegos que va a haber, que ha habido con el contenido, con toda la intención para ser sexys o eróticos. Y pues vamos con un breve intro de sonidos y de música de un clásico juego que seguro muchos lo jugaron en arcade de esta temática, así que regresamos en un momento. I'm Marina. We'll have a good time. Meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow Y pues estamos de regreso de este corte de sonido o de música, de efectos de sonido, de un clásico juego de arcade que representa mucho este género, esta temática de juegos de contenido un tanto sexual. Y pues empezando ya con estos juegos que pues con que si bien tienen pues todos los elementos de un videojuego donde obviamente tienes que interactuar con el ambiente gráfico, con el ambiente de video, el mayor atractivo de estos juegos es que pues tienen contenido sexy, contenido erótico, contenido que puede ser estimulante. Y pues empezando con esta semblanza, con esta historia de los juegos, pues de estos juegos han existido casi desde los inicios de los videojuegos. De hecho, seguramente muchos recordarán los juegos de la compañía Majestic que sacó para Atari, que la verdad eran juegos horrorosos en todos los sentidos. O sea, gráficos pues muy primitivos que realmente tenías que usar mucha imaginación para que te fuera algo estimulante. Para que algo pasara, sí, claro, digámoslo, sí. Pero digamos como que tenías, ahora sí que abusaban mucho de tu, sí, imaginación. Ya sé, pero bastante. Pues sí, realmente este tipo de juegos no era como que famoso por su contenido gráfico, tanto así era que lo daban, o sea, te daban como que el primer plano y ya tú te seguías como que imaginando lo demás, ¿no? O sea, no te metían completamente a lo que era te daban completamente a lo que era el contenido sexual. Bueno, en eso sí, se supone que era muy explícito. Sí, o sea, eso. Había de juegos a juegos, obviamente había uno. No, que... los que decía yo de Atari, esos sí eran muy explícitos. De hecho eran, por lo gráfico ya se podía decir. Completamente al descubierto, pero realmente esos juegos eran como que un... Como que un... y se cortó. Sí, de hecho yo recuerdo... Y bueno... De Atari 2600. Sí. Este que se llama X-Men. O sea, y no haciendo alusión a los cuates estos de los superpoderes, sino que era un tipo Pac-Man, pero así bastante gráfico, o sea, así como que no dejaba nada a la imaginación, y siendo que pues prácticamente eran píxeles gigantes, ¿no? O también estaba el juego de Porky's, la película Porky's. Bueno, también. Que pues era ahí todo lo que implicaba esa película. Pero de los que ya así empezaron a mostrar así realmente gráficos que se distinguieran más, pues tenemos de los que mucha gente recuerda para computadoras, el Strip Poker. Que pues era el clásico juego de Blackjack o 21, donde tú tenías que estar enfrentando pues a una chica en un clásico juego de Strip Poker, donde conforme le ibas ganando, pues obviamente se iba quitando prendas. Claro, con gráficos CGA o algo así. Sí, de hecho, ese tipo de juegos como que en su momento, o sea, llegaron a abundar, ¿no? O sea, más, o sea, que eran más que nada un tipo de juego de mesa, con la posibilidad de ir descubriendo una imagen, o sea, pero así como decir un videojuego como tal, pues era un poquito más, yo lo sentí así que era un poquito más un tipo de juego mesa. Con la posibilidad pues de andar viendo lo que no te importa, ¿verdad? Bueno, que eso de que no te importa. Bueno, por decir algo, pero claro que te importaba, Sí. A ver, una pausa porque voy a arreglar algo del audio. ¿verdad? Y ya hasta Ya me está, me estoy estoy escuchando. escuchando. Eco, eco. Eco, ¿Puedo hablar? A ver, ahora sí. Que desafortunadamente yo me estoy escuchando más quedito. Pero bueno, ahora sí regresando. ¿De qué querías comentar? No, básicamente como que en los primeros juegos, pues siento que eran más como tipo juegos de mesa, o sea, que eran juegos más de destape que como que un gameplay pensado, como tal, ¿verdad? Como un videojuego, erótico, ¿no? O sea, siento que eso como que llegó un poquito años después, con otro tipo de juegos, pero que en su momento, pues para su fecha, pues se volvían juegos tabú, ¿no? Esos juegos que querías que alguien te pasara, pero nadie quería. Y más que nada que esos juegos principalmente salieron para arcade y para PC porque era pues el ambiente o la plataforma que tenía menos restricciones, que podía presentar este tipo de contenido sin que nadie les pusiera un pero. Porque no había tanta Fíjate, regulación. sí, fíjate que así como que arcade, o a lo mejor no tuve la suerte así como que encontrarme mucho de ese tipo de máquinas, pero todo lo que era el tema de computadoras, sí, o sea, la verdad siempre ha tenido como que la puerta abierta para hacer cualquier tipo de cosa, ¿no? Sí, ahí puede hacer cualquier cosa y a ver que también ahí tenía problemas. Emilio, a ver si ya puedes. Con toda la respiración. Emilio, ¿estás ahí? ¿Ya? ¿Emilio? 1, 2, 3 por Emilio. Que según esto nos indica que sí está, pero no está. Okay. Y que no configura su micrófono, y a ver si ahorita lo configura. Y bueno, continuando ya con estos juegos, pues vamos ya también ahí remitiéndonos a algunos juegos que podríamos tener ahí en nuestras listas. No tienes si tengas alguno con el que quieras también abrir de arcade o de computadora. Fíjate, así como que no tengo así como que algo muy viejito, digo, sí había, pero así como que un juego que me llama mucho la atención porque estaba como que pensado de esa manera, eran todos estos juegos de Dead or Alive, la serie Ah, que de de hecho, sí. de esos vamos a hablar más adelante. Perdón. Sí. Que al final ni terminabas jugando voleibol, pero Sí, pero bueno, eso es en el segundo bloque. Y ahorita pues hablaremos de los de computadoras y los de arcade antes de 3D y de todo eso. Y bueno, continuando. Pues también, perdón. Ahora sí. Pues Hubo hay varias sorpresas de juegos que, si bien tenían algo de fanservice, también presentaban algunos eran más explícitos, por ejemplo, el Bubble Bath Babes, que fue un juego que no estoy seguro que haya sido autorizado por Nintendo, que lo sacaron precisamente para el NES o para el Famicom, que era un juego tipo puzzle donde ibas quitando burbujas para descubrí a la chica que está hasta abajo. Sí, la verdad veo difícil que Nintendo se haya aventado a sacar algo así, pero sí era un juego que muchos tuvimos, ¿no? Y bueno, pues también pasando a uno de los más famosos que seguramente muchos jugaron en arcade, el Girls Panic. Ese juego del que de hecho hemos estado escuchando los sonidos. Que pues es un juego de arcade que usaba las mecánicas del clásico juego Kicks, donde ibas rellenando o coloreando todo el área de la pantalla, y que conforme ibas iluminando, ibas ganando. Pero lo mezcló con imágenes de chicas que conforme las ibas coloreando, al rellenar cuadros, ibas mostrando pues su cuerpo, que con cada stage le iban teniendo cada vez menos ropa. Órale, esos de que juegos que los quieres acabar a fichazos. Sí, y es lo curioso que llegó a muchos arcades acá a México. Y de hecho luego salieron clones del Girls Panic. Clones que hay bastante raros y hasta de mal gusto, porque de alguna manera Gas Panic mantenía cierto buen gusto dentro de lo que cabía, claro, está de contenido sexual, porque a final de cuentas se metía muchas mecánicas divertidas también, no solo era el simple hecho de ver algo, sino que también el pro tenía mucho creatividad del propio juego en cuanto a. Por ejemplo, perdón, tenías una barra de poder que si se bajaba te cambiaba el personaje de una chica a un dibujo cómico, como para que no te pusieras solo a rellenar el área de la chica, sino que también rellenas otras zonas. Y también tenías luego bonuses que luego se sacaban extras o te brincaban un stage o cosas así. Y además de que era un tanto cómico también el juego. ¿Ya me escucho? Sí. Yay, volví. Bravo. Bueno, ahorita que comentabas de lo de Bubble Bath Babes, digo, ya me perdí un poquito porque me estuve aquí como moviendo, pero ahorita que comentabas lo de Bubble Bath Babes, yo creo que sí, como que no hubo una autorización completa de Nintendo, fue más como un juego clandestino. Ahí, Sí. como que lo sacaron debajo de la mesa. Pero yo, la verdad, y también ahorita que estaban comentando, no tuve como que un acercamiento directo, aparte de que estaba muy chico, como que no, ya justo cuando, digámoslo así, estaba en esa edad, que todos sabemos cuáles, esos juegos como que ya no salían y ya no eran populares, entonces nunca me tocó realmente un contacto directo con alguno de estos títulos. Sí tuve en algún punto ciertos roces, pero no así como uno tras otro, como uno o dos jueguitos. Pero creo que son algunos interesantes. Ahorita uno que mencionaba Able, el Dead or Alive, que fue uno de los Sí, que. pero Sí, más adelante. sí. Pero por ejemplo, no sé si tengas algo que mencionar del Girls Panic. Girls Panic es. ¿Me recapitulas un poquito de lo que ya hablaron? Pues estuve escribiendo de qué era el juego y de qué todas las mecánicas que traía, y pues que se basaba en las mecánicas del clásico juego Kicks para iluminar la pantalla con un cursor que ibas controlando y que ibas descubriendo porciones de la imagen de la chica. Ah, ya con ya. Con el típico cursor y con las bolitas, ¿no? Sí, que fue Ah, el ya. de hecho el que implementó esa mecánica. Y Bueno, en juegos de contenido sexual. Oh, ya. Pero sí, estaba chistoso porque creo que ya lo mencionaste ahorita que como que te hacía descubrir toda la imagen, no solo a la parte de la chica. Sí, porque te castigabas Ajá, si sí, te te iba concentras en la directamente. chica. Sí. Pues realmente te hacía jugar el juego, no te hacía solo como que ir directo al fan service, ¿no? O sea, te hacía como que probar un poquito más el juego, o sea, no que solo fuera como que el erotismo. Yo decía ese de Girls Panic de Arcade que fue muy difundido aquí en México. Y Así, ahí. así como tal digamos, en los lugares de chispas o maquinitas. Maquinitas, pero más que nada, obviamente, las menos. Las de. Se podría decir que establecimientos menos respetables. Oh, ya. De dudosa moral. Sí, porque ahí los chamacos ahí luego se paraban o nos parábamos a ver cómo jugaban. Que se me hace muy curioso, ¿no? Como, o sea, ahorita ya que vivimos como en una época como que está todo más abierto, ya son obviamente imágenes más explícitas y como la gente con dibujos, o sea, con animaciones como en píxeles súper pixeleadas, como que se daban su taco de ojo, ¿no? Es chistoso. Que de hecho cuando completabas el nivel de una chica te mostraban ya al final la foto de ella. Oh, ¿en serio? Era O una sea, cosa. la de donde tomaron el. Sí. Oh, ya, mira, esa no me la sabía. Entonces ya eran como seis ella originalmente, pero podías descubrir a otras extra si jugabas bien. Y bueno, también Hablando un hablando un poco poco de otros juegos, pues también no podemos dejar escapar al Ace of Sweet Larry. De hecho, que tuvimos un programa sobre ese juego, que en sí es más de comedia de tipo sexual, que si bien tenía sus momentos de sexo y todo eso, como que eran menos explícitos y menos. No te lo mostraba tan directamente. Es el de un chavo, bueno, un chaparrito que estaba en la universidad. Bueno, esa fue la tercera parte. Ah, ya, es que yo El solo prim llegué a ver ese. sí, el porque el protagonista original era pues un tipo común, Ajá. de poco agraciado de hecho, que ahí se iba a rondar bares, hoteles y casinos para ver si conseguía alguna chica. No, ya. A mí, supongo que también entra dentro de la categoría flashback, ¿no? El otro juego, la tercera parte. Sí. Pues ese, bueno, lo llegué a ver en gameplays, no jugarlo yo. Pero estaba divertida la temática, o sea, como tú dices, no era tan explícito, era más como un humor chistoso. Pero, o sea, chistoso, pero metiéndole como que la parte erótica. Bueno, ustedes me entienden. Sí, Pero sarcópicos son. Sí. ajá, era divertido, o sea, era agradable, era como para una audiencia un poquito más como de adolescentes y cosas así, o sea, no se iba como que a lo mayor, a lo alto. Entonces No. era como que más disfrutable, bueno, a mi parecer, un juego así como que con un humor, sí, un poco más subido de tono, pero como que todos lo podían comprender. Y bueno, hablando de otros juegos de consolas que salieron de este contenido, tenemos por ejemplo para el PC Engine o el TurboGrafx 16 que salió un juego llamado Street Fighter. Strip Fighter, ¿eh? Strip ¿Cómo Fighter. quieres? Sí, que eran puras peleadoras chicas y sus poderes eran así de que mostraban algo. No, por Dios. Creo que sí llegué a ver una imagen. Ahorita que estaba buscando imágenes para las publicaciones, creo que sí llegué a ver una imagen. Está curioso porque vi diferentes y como que sus golpes no son como que golpes realmente, son posiciones demasiado extrañas. Sí. Y también, por ejemplo, para el Super Nintendo, que ese era más bien fanservice, era el Pretty Fighter, que pues era más que nada chicas y atractivas. Pues fíjate que aunque no haya como que, aunque no sean como tal juegos así con erotismo, creo que la saga de ese tipo de juegos como Street Fighter o Dead or Alive siempre han tenido como que un, o sea, ese, Fanservice, sí, un fanservice, los sí, de peleas. obviamente son como súper, o sea, ese es como su sello, o sea, de alguna manera, o sea, no es una de sus características. Y creo que con el tiempo como que le están metiendo más, como que un poquito de más trabajo a eso, ¿no? Que creo que es lo que hablaremos ya casi para el final del programa. Y bueno, también ahí rescatando otros juegos, por ejemplo, tenemos la saga de Variable Geo, que es muy buen juego de peleas, de que salió para varias plataformas, empezó para computadoras, pasó por el PlayStation, por el Super Nintendo o Super Famicom. De hecho, creo que todos fueron exclusivos para Japón, que incluían fanservice, obviamente, porque era pelea entre meseras, entre camareras, entre maids. Ese debe haber estado interesante, ¿eh? Pero fíjate que las mecánicas de combate estaban muy bien desarrolladas, o sea, valía la pena también como juego de peleas. Pero, por ejemplo, había versiones para computadora que sí tenían desnudos, que vencías a una contrincante y te mostraban la escena de cómo se desnudaba, porque era el castigo de la perdedora. Y el castigo y bien Sí, o que sea, querías que perdieran, ¿no? sí. No, no solamente perdías, también te perdías de todas formas. Sí. Sí que era, bueno, de hecho se abrevia como BG, que hubo el Variable Geo, Advances BG Max, que hubo para computadora, Advances Variable Geo para PlayStation, y no me acuerdo, hubo bastantes. De hecho, hubo dos series de OVAs de ese juego. La primera mezclaba muy bien acción y pues el contenido hentai. Y el segundo, pues era. De hecho, no era tan hentai, era más bien ecchi. Y el segundo, sí, ese ya era explícitamente hentai. El segundo de la serie de OVAs de anime de ese juego. Y no sé si podemos mencionar ahorita este juego, el Sexy Beach. Que de hecho es de la otra generación. Entonces no sé si lo podemos mencionar ahorita o nos vamos a meter junto con Dead or Alive. Sí, porque son los de Ah, 3D. cierto, cierto, cierto, cierto, se me olvida eso. Y pero podemos, por ejemplo, rescatar todos los dating sims. Bueno, Que sí. esos había todo un sí, de De hecho, hecho, mucha mucha gente gente los los ha ha asociado asociado los los dating sims. Ahí con todo y mi eco, con con juegos hentai, porque muchos de los dating sims que hay se fueron hacia ese lado, hacia mostrar secuencias donde tenías pues sexo o mostraban los desnudos de las chicas. Sí. Por ejemplo, yo puedo recordar el Season of Sakura. Ahorita no me acuerdo de otros, pero hay varios. Y es un género que sigue. Fíjate que había un juego, no me acuerdo cómo se llama, espera, déjame ver si me acuerdo. Es Party Time, Party Time, que es igual la misma mecánica, donde vas como que destruyendo los bloques para descubrir a las chicas, pero era como, o sea, era la mecánica de un juego de peleas combinado con este, o sea, ibas venciendo como que a diferentes enemigos y se iba quitando cuadritos, entonces tenías que ser muy bueno para seguir peleando y que se siguieran quitando los cuadritos. Entonces yo creo que eso se me hace como una adición interesante para seguir jugando, ¿no? De hecho, me recordaste un juego derivado de una saga de juegos de 18 Sims que fueron los de Sentimental Graffiti, sacaron una versión tipo shoot 'em up que se llama Sentimental Shooting, que era un shoot 'em up, pero en este lo que tenías de fondo gráficamente era una chica en tamaño gigante, y conforme ibas disparando le ibas destruyendo la ropa a disparos. A ver, como que se quedaron silenciados, que ya no pueden contestar. Ah, no, el botón de mute, ya te había echado un chorote y te estaba muteado. No, sí, ya sé cuál dices, es uno que son puros animes y están vestidos como de colegialas o de cosas así, ¿no? Que estaban como en bikinis y eras como una navecita que lanzaba como rayitos rojos o diferentes power-ups, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, sé el que. Y también, ya nada más para un poco empezar a cerrar este bloque, también menciona, por ejemplo, Dragon Knight, que fue un juego que sí llegó, que sí tradujeron, que es una mezcla de RPG, pero bueno, es RPG clásico, pero. Dentro de ciertas partes de la historia te topas con chicas que obviamente en algún momento vas a verlas mostrando sus atributos. También otro juego que me agradó, o sea, por los dibujos, el arte que tenía, o sea, no era como que tan rudimentario, se llama Dr. Tommy, que salió en el 93. Era o sea, casi el mismo estilo de todos los juegos, o sea, ¿no? De todas las copias, digamos, que salieron, que ibas destruyendo los bloquecitos. Pero algo que sí cabe recalcar de este juego era el arte que tenía, o sea, no era tan simple. Tenía mucho juego de sombras y la verdad, para hacer dibujos se veían bastante reales. Te puedo decir eso. Y también, pues obviamente abundó muchos otros juegos de contenido sexual, pero que la verdad ni vale la pena mencionar porque eran juegos basura, la verdad. Sí, eran copias de la copia de la copia. No, luego lo que menos les importaba era desarrollar una mecánica de juego, sino que te ibas directamente al contenido sexoso. Ya, sí, a lo que vamos. Y lo que me intriga es como que los nombres, ¿no? O sea, siempre era como que algo como que lujurioso, o sea, a lo mejor no directamente te inducía el título a lo que querías ver, ¿no? Por ejemplo, París o sí. Las Vegas One Stand Night o una cosa así, ¿no? Uh-huh. Así como que... Ah, que por cierto, traes un juego de billar, ¿no? Creo. ¿Cuál? El de Pocket Girls, creo que era. Ajá, sí, ese era un juego de billar. Fue el de los primeros que mencionaste, sí. No, de hecho no lo habíamos mencionado. Ah, mentira. Espera. Es que aquí tengo mi... El Pocket Girl, ¿no es el que dijiste? Ah, sí. Ya, es que no lo habías mencionado, pero lo tengo aquí en mi lista y lo tenía abajo de Girls Panic, por eso me confundí. Era un juego de billar. Que ahí sí, conforme ibas metiendo las... Aunque suene como que en doble sentido, mientras ibas metiendo las bolas. Casi iban quitando la ropa, ¿no? Y había como tres, bueno, como cuatro o cinco chicas, ¿no? Entonces, ahí sí te dabas tu buen taco de ojo. Sí. Que de hecho, en Japón abundaron juegos de ese tipo... pero el Mahjong. Muchos juegos de Mahjong era lo que tenía. Uy, el Mahjong, fíjate que me agrada, pero me estresa en un punto porque ya no sé, o sea, ya no sé qué ficha va con qué ficha, entonces yo creo que no me hubiera divertido con ese juego. No, y más que tú has de mencionar el Mahjong, el solitario. Ajá. Porque el Mahjong tradicional se juega como juego de cartas, entre juego de cartas, juego de dominó. Uy, no, entonces es así menor, le sé. Sí, es un tanto más Sí, complicado. me imagino. Y bueno, también ahí, para no dejar escapar, Konami ahí siempre en sus juegos poco o mucho metió fanservice. Y donde fue descarado fue con el juego de Sexy Parodius, de la saga de Parodius. Donde pues muchas del juego a lo largo de cada misión precisamente te mostraban chicas. De hecho, de los clásicos jefes gigantes, pues había varias chicas y también hay enemigos genéricos. Que estaban medio raros, Y o sea, eran como sí. medusas y cosas así, eran como mitológicas, o sea, como Algunas y otras era, por ejemplo, una chica acostada y que cubierta de una como sábana ajá, sí, pero que se veía de no espaldas. era tanto como que el fanservice tradicional era como un poquito más como que ficticio, hasta como que las mujeres, pero de mitologías y cosas así, o sea, sí incluía como que, digamos así, lo normal, pero también le metía un poco algo fantasioso, mitológico. Pero bueno, estos son algunos de los juegos que yo creo recordamos de esas épocas, de los juegos de 2D. Y bueno, vamos cerrando este bloque para pasar ya a la evolución de los juegos que pues hay que mencionar que explotaron muy bien pues la evolución gráfica de los juegos porque estos juegos sobre todo los de este tipo de contenido pues aprovecha mucho las capacidades gráficas de las consolas o de las plataformas para mostrar todo todo lo que pudieras ver. Sí. Y de hecho llegó pues la época del CD y se empezaron a salir juegos que mostraban con más detalle las cosas. O era más sugestivo. Sí. De hecho, ahí menciona, por ejemplo, esta plataforma Laser Active, creo que era de Pioneer, no me acuerdo ahorita bien, que era pues algo así como un láser disc, pero que también tenía capacidades de videojuegos. Tenía unos videojuegos que eran explícitamente eróticos de Hacía japoneses sobre todo. como Dios te dio a entender, así te lo mandan. Sí. Dios. Pues fíjate que, o sea, no digo que no me agrade el fanservice, pero creo que llegar a un punto así como que tan intenso, no me agrada. O sea, sí, sí me gusta así como que, ah, mira, esa chica, ¿no? Pero pues no es como irme completo. Y bueno, pues vamos al siguiente bloque ya cuando pues brincan todos los gráficos en 2D y empiezan a jugar con los gráficos 3D, que pues los primeros obviamente en crear gráficos 3D personas en poligonales fueron los de Virtua Fighter, pero conforme fueron evolucionando pues los modelos de los personajes serían más definidos. Y fue cuando empezaron a mostrar ya chicas virtuales. Y ahí me sigo escuchando con eco. Que creo que esta fue como que la época dorada, ¿no? De esos juegos. Sí. Bueno, no época dorada, pero sí otro paso, otro sentido se podría decir. Porque los dating sims o los hero game, que también les llaman. Ahí han seguido, ya han evolucionado y ahora tienen más animación y más interactividad incluso. Pero bueno, pasemos al siguiente bloque y ahorita regresamos okay. con la música de algunos juegos representativos de estos juegos en 3D de temática erótica. Y pues ya estamos de regreso de ese corte musical de dos juegos que son muy representativos y que muchos recordarán seguramente cuando hablemos de ellos. Pues la primera música obviamente del Dead or Alive Extreme Beach Volleyball y el segundo pues de Rumble Roses. Hay dos juegos que están hechos explícitamente para el fanservice. Y bueno, pero para empezar con este tema, pues hablando un poco de también de la evolución gráfica y de mecánicas de estos juegos eróticos o de contenido sexy, también ahí retomando comentarios del chat, que por ejemplo Melocito dice que si de verdad no jugamos Little Valerie, fíjate que si no lo menciono no me acuerdo de ella. Un juego que pues fue creo que las primeras chicas virtuales con las que podías jugar de cierto modo erótico, que era una mezcla entre gráficos 2D, gráficos 3D. La verdad no se me hacía muy bueno ese juego, pero bueno, tenía como que trataba de hacer algo. Yo la verdad te digo, no conozco muchos, o sea, conozco como que los más importantes, pero pues como que me gusta más el moldeado 3D. Digámoslo así. Creo que, o sea, ya también es cuestión de gustos, pero creo que el moldeado 3D como es el favorito de todos. Y también yo creo que mucho es que ya con este, con la posibilidad del 3D, sobre todo que o sea, puedes incluir, o sea, esto, ese, o sea, vaya, puedes hacer juegos con mucho mejor gameplay que en su primera fase, ¿no? O sea, por ejemplo, juegos como Dead or Alive o juegos inclusive como en su inicio Virtual Fighter que ya te da como que la posibilidad de tener un personaje un poco más real, pero ya no, o sea, si bien el tema es un poquito ahí sexoso, pero realmente está como que de colateral, ¿no? O sea, porque como que está más enfocado al juego, y te lo dan como como acompañando un buen gameplay, ¿no? O sea, yo siento que esa parte, cuando llegó el 3D, nos dio casi como la posibilidad de tener a lo mejor un juego pues como tú lo quieres ver, pero con más gameplay, no tan enfocado a estar viendo a las chicas, ¿no? Qué bueno, digamos, cuando sigan habiendo juegos de esos que no hay mucho gameplay y que es más estar viendo, y de hecho ahorita los vamos a mencionar. Pero bueno, creo que el mayor culpable del uso del 3D para ya juegos más fanservice, obviamente fue Dead or Alive de Tecmo, porque aparte de que como muchos juegos de pelea, pues trajo su cast de chicas para atraer audiencia, ese como que fue más obvio el fanservice. Con toda la bola de trajes y esas físicas que de las que mencionamos cuando hablamos de Dead or Alive. Y debemos recalcar trajes entre comillas, porque eso no se puede mencionar como un traje. Y pues los primeros juegos pues obviamente eran de peleas como tales. Sí. Pero ya llegaron a un punto los de Tecmo donde dijeron, no, pues ya lo que muchos quieren es fanservice, pues vamos a darles fanservice. Entonces, como que hicieron de lado todas las complicaciones de los juegos de pelea y pues refinaron más los gráficos en 3D, más la variedad de trajes y la posibilidad de tener más vistas y más momentos para ver a las chicas. Que pues sacaron el Extreme Beach Volleyball, donde pues gran parte del contenido es eso, de estar viendo de chicas, aunque claro, tienes los encuentros de voleibol de playa y también algunos minijuegos por ahí, donde vas a obtener premios que también están enfocados pues obviamente a traer, a conseguir aquellos trajes que quisieras que a tus chicas, sí, que sí. Para dárselos a ellas. Y no olvidemos, no sé si recuerdes, que ya hace como 2 o 3 meses que estuvimos hablando de este juego, justamente de Dead or Alive, con este Bulldozer, que en paz descanse porque dejó el flashback. No sé si recuerdes la física que había en los cuerpos. Ah, ya estábamos, sí, hablando de eso. Sí. Que inclusive se agregaron motores gráficos como que especiales enfocados, ¿no? Para eso. Sí. Cosa que uno agradece. O sea, imagínate el anuncio, imagínate, por favor, es que con los nuevos motores gráficos totalmente dedicados al movimiento de los senos, y es como, ¿qué onda? Y bueno, pues empezar también a hablar de los otros juegos en 3D, ¿no? Que mostraban ya chicas al desnudo. Pero siento que esos, bueno, no sé la verdad, pero creo que esos son muy escasos, ¿no? O sea, sí había, pero no tantos como, o sea, no había cientos de juegos, había decenas, ¿no? No. No, por lo complicado de hacer los modelos en 3D. Yo creo que el morbo gana en eso. O sea, yo creo que si se hubieran enfocado realmente en hacer eso, sí lo hubieran hecho. Y chulada de juego que les hubiera salido. No sé si se acuerdan del primer Tomb Raider, que por ahí anduvo un mod. Ah, sí, así como que con el traje de Eva hecho, Croft. Fue... Sí, que de hecho creo que fue el primer personaje en 3D que empezaron a como que a buscarle fanservice. Sí. Yo pues lo han logrado, creo que sin mostrar tanto, Lara Croft tiene miles de seguidores. Sí, y bueno, también ahí para recordar otros juegos de en 3D de esta temática erótica sexual, tenemos por ejemplo algunos que fueron menos obvios y otros más directos. Por ejemplo, tuvimos un juego de Playboy The Mansion que para el PlayStation 2, que pues ahí jugabas como el magnate Hugh Hefner y ahí interactuabas con las conejitas. Otro juego que también era un tanto polémico porque agregó algo que no esperarías en un juego de esos, es el BMX Triple X. Ah, sí. Que tú dirás, ay, pues nada más es juego de carreras y todo eso, y de acrobacias. Pero lo que nadie se esperaba es que tuviera la opción de cambiar trajes o de quitarle la ropa. Sí, aparte, estaba súper raro ese juego. Eras un niño, ¿no? O sea, bueno, no un niño, pero como un adolescente, y llevabas prostitutas, así literal, prostitutas en la parte de atrás de tu bicicleta. Está muy extraño. Que de hecho, dado la primera versión que sacaron de ese juego... tuvo todas esas opciones, ya después por la misma polémica que generó, sí, ya sacaron versiones sin todo eso. Otro juego que también así como que trae su fanservice, no tan obvio, pero que se ve la intención, es un juego bastante raro llamado Mr. Mosquito, para el PlayStation 2, que tú manejas a un mosquito. Sí, que tiene que picar a los diferentes miembros de la familia. Oh. Y entre una de las misiones, o sea, tienes que ves de la vista desde el mosquito. ¿En serio? Entonces ves diferentes tomas del cuerpo. Sí, y hay algunas que incluso hay esa misión donde te metes al baño cuando una de las mujeres de la familia se está bañando y pues tienes que picarla. En el buen sentido, muchachos, sí, en el buen sentido. Y una compañía que a lo mejor muchos no conozcan, pero los que estén más metidos con los juegos hentai y todo eso, compañía japonesa, es la de Illusion. Porque porque creo que es la única o de las pocas que hacen juegos hentai en 3D y bien con modelos bien realizados. Que por ejemplo ellos sacaron, como tú decías, el de Sexy Beach, que lleva ya varias, creo que lleva secuelas, como 4 o 5. Y realmente la temática está como que muy simple, o sea, llegas y hay un chorro de chicas en la playa y es como, oye, te pongo aceite, y sí, y vas como que mejorando tus técnicas para poner aceite y cosas así. Sí, sí, porque sí, tú eres un camarógrafo que según pues vas a trabajar para tomarles fotos. Y pues aprovechas ahí para interactuar con ellas y para sacar diferentes tomas. Porque tienes mucha libertad de mover la cámara. Sí, y que de hecho eso fue como que lo que se caracterizó y lo que han ido cambiando a lo largo de esos juegos, que ahorita llaman, creo que en el 0, o sea, 1, 2, 3, no sé cuál, y el 0, o sea, van como 5 juegos. Y en lo que se ha mejorado realmente es obviamente el aspecto gráfico para que pues, se vea mejor. Y las posiciones de las cámaras, o sea, eso es como que le puedes tomar fotos desde este ángulo y desde este ángulo, o sea, le puedes literal ver todo. También otro que a lo mejor es conocido y por los que están metidos en esto es el de Battle Reaper, que era un juego de peleas en 3D, donde durante la pelea les podías destruir la armadura a las chicas, y aparte cuando les ganabas pues había toda una secuencia sexual explícitamente. Y dos juegos que son bastante polémicos por el tema que manejan, o sí, por el tema que manejan, que es realmente un tanto perturbador, y hay así que advertencia, hay quien se quiera aventar a jugar estos juegos: Rayplay y Vico. Dos juegos en 3D, donde ¿cuál es tu misión? Andar de stalker, de acosador ahí persiguiendo chicas. Una etapa completamente nueva del fanservice para todos los players. Sí. Es que, bueno, yo supongo que ese ya es como otra etapa, ¿no? O sea, una cosa es como que disfrutarlo, verlo como desde un punto un poco más sano, digámoslo así, ¿no? Y creo que entrar a ese tipo de temáticas creo que ya es algo complicado, ¿no? Bueno, a mi punto de vista. Y fíjate, aparte, rescatando comentarios de aquí del chat que... que ahí dice Medina de los Zero Games for the Win. y de que menciona que hay algunos con... que hay un buen de juegos de esos. Obviamente tiendas especializadas no los venden en cualquier lugar. Que de muchos de esos juegos Zero Games se han derivado animes que no son precisamente hentai, pero que vienen de esa temática. Y también además de los juegos en 3D, y también por ejemplo hay unos como que menciona también luego comenzaron a salir más reales como Rika no Yo. Si hay algunos juegos donde ya prácticamente tú interactúas o convives con la chica y ella reacciona a lo que tú haces. Sí, no recuerdo en qué juego de One Piece, todos reconocerán la serie de One Piece de Shonen Jump, había como que un mod, bueno, sacaron un mod recientemente donde a todos los personajes mujeres pues salen desnudas. Entonces está muy extraño como, o sea, que fíjate que tocaste un punto interesante, como en muchos juegos 3D a partir de Tomb Raider, como mencionamos antes, siempre como que hay alguien que se dedica a hacer un mod de desnudar. Sí, o sea, es... Y sobre todo en los juegos, sí, en línea. Fíjate que, bueno, ahorita no entra dentro del flashback, pero algo que he visto que modean mucho para este tipo de cosas es Skyrim. Skyrim siento que lo modean demasiado para este tipo de... Pues, ¿y WoW? También. Sí, WoW, también. Muchísimo. Es que realmente todo ese juego donde hay moldeados 3D, creo que lo más fácil, bueno, relativamente lo más fácil, es volver a los personajes mujeres y quitarles ropa. Creo que es lo más sencillo que pueden hacer. Sí. Y de hecho, creo que los mods más creepy de desnudez son los de Sims. Sí, los, digamos que los cuerpos son un poco extraños en ese juego. Sí. Y bueno, también no quiero dejar escapar un... Porque ahí, entre todos los que hicieron juegos eróticos o de fanservice, los que no se escapan de ello fueron los de Konami, que hicieron su juego ya en los últimos años del PlayStation 2 con el Rumble Roses. Ese juego de lucha libre entre puras mujeres con vestuarios bastante reveladores. Que de hecho tenían movimientos normales de lucha libre y tenían los Humiliation Moves, que eran movimientos así donde te ponían en posiciones muy sugestivas a las chicas. Sí. Ahí por medio de llaves. Fíjate que ese juego ha sido como que yo creo que el más completo, ¿no? O sea, sí se metieron como que al fanservice, obviamente. Pero creo que es como de los más completos en cuanto a gameplay, porque te daban muchísimos movimientos y trajes y todo eso. O sea, se metieron, pero como que a lo ligero, no tan intenso. Sí, porque obviamente tiene sus cambios de traje y también trae su modo de galería. Sí, haciéndose un ejercitándose, pero tú movías la cámara a tu gusto. Entonces, pues ya ahí como que cambiaba un poquito, ¿no? La perspectiva del juego. Sí. Ay, ya, ya. Pero ahí, así que no se escapan. Pues pero sí, o sea, ¿cómo qué? Sí, no, como juego de luchas estaba bueno, O sea, si entrabas bien así como que esperando el fanservice, pero el gameplay estaba bueno. Digo, para hacer juego de luchas se movía bastante bien. Y pues me acuerdo que en las pantallas que donde estaban las arenas, ahí se aventaban sus comerciales de Konami. Pues ahí te anunciaban Metal Gear y te anunciaban sí. Y que Contra y no me acuerdo qué tantas ondas. Bueno, siempre así los de no Konami se aguantaban. Pero ahí también, para que vean que también en las compañías famosas se cuecen. Sí. Ellos también ahí le entran al fanservice de una u otra forma. Y bueno, ya nada más cerrando ya este tema y pues mencionar un poco cómo evolucionaron los juegos de esta temática. Que pues ya mencionamos cómo ya aprovechan ya el 3D, ya todo lo que da y... Tanto juegos hechos explícitamente para esos. De hecho, hay muchos juegos hechos por fans que crean sus propios modelos 3D y te dan, y pues echa a volar la imaginación de lo que puede hacer con las chicas. Incluso, por ejemplo, hay juegos que salieron para el Nintendo 10 que usa mucho fanservice. Por ejemplo, hubo uno que se llama Doki Doki Bayo Shinpan, que era como que tenías que enfrentar a unas brujas y descubrir si eran brujas. Como sí, como que tocándole ciertas partes del cuerpo, estimulándolas hasta que le saliera una marca. Qué intenso. Usando obviamente la pantalla touch. Uno muy famoso que sigue actualmente en el 3DS es el Love Plus. Que es de hecho, en la serie de esta de Oreimo, porque el título es largo, es Ore Oreno y Moto, no me acuerdo qué tanto. Mencionan ese juego con otro título, que pues es un juego donde prácticamente tú sales de cita con una chica virtual y todo el día estás interactuando con ella, le das regalos, vas a diferentes lugares y todo eso. O sea, a lo largo de tu día, de hecho, te da diferentes acciones y ahí muestra mucho fanservice. Obviamente este no es juego tanto sexual, pero obviamente está ya, también ya metido en el fanservice. Ya te iba a preguntar si había final feliz o algo así. Otro juego de... De hecho, eso es como es simulador. O sea, sigue el juego. Oh, yeah. Sigue y sigue. Otro que también hay que mencionar es uno que se llama Custom Made 3D, donde pues ahí tú creas a tu propia maid y puedes ahí interactuar con ella. Está como que muy muy usado ese fetiche, ¿no? En este tipo de juegos. Sí. Sí, pues de hecho una de las cosas que venden y que están usando ahora la imaginación para sacar fanservice y hacer juegos eróticos, pues es meter todos los fetiches, que si son más jóvenes, que si son más voluptuosas, que si son mujeres más maduras, sí, o qué sé yo. Las famosas MILF. Sí, pues creo que la verdad, o sea, fuera del moldeo 3D que sí importan dentro de estos juegos, creo que el juego con cámaras también es algo importante, porque pues si no, nada más, aunque suene pues mal, pero nada más estar viendo de frente o de atrás o así, o sea, te da varios ángulos como para deleitarte, ¿no? Fíjate, de hecho ahí Omar menciona de no apenas Atlus sacó un juego de vampiro similar, si no mal no recuerdo, el chiste era dejar a los enemigos en paños menores para que estén si son vampiros. De hecho, es una mecánica que se ha usado desde hace mucho tiempo. Eso de que después de enfrentar de cierta forma a un personaje, hay una escena donde como que toca la pantalla o algo y vas descubriendo o quitándole cosas al personaje. Es uno que se personaje. Llama, creo que Undressed and Undead, ¿no? O sea, que no están muertos, están... Son no muertos y están desvestidos, no sé cómo. Y quería mencionar un juego que de hecho tiene esa mecánica, que no es muy conocido, pero que yo por ahí me lo encontré, que se llama Jan, creo que se llamaba, que era un juego de cartas tipo 1, donde si le ganabas a alguna de las chicas, podías coger qué chica castigabas y te sacaba una secuencia donde precisamente era de ir quitando cosas en la pantalla. De ir quitando cosas, dejémoslo así nada más, por favor. ahorita, ¿qué juego mencionaste de que eras un y bueno, stalker? El Rayplay, ese es ajá, creo sí, que es occidental. Oh, ya, y el Vico. Estaba leyendo sobre esos juegos y que toda la polémica que metieron, pero por lo mismo de esa polémica que tuvieron, como que se fueron al estrellato, ¿no? Entonces es curioso que por lo mismo de que eran como que muy intensos, porque pues eran personajes que, o sea, era casi violación, ¿no? entonces se fueron muy a los extremos y no llevan eso. Bueno, se me hace muy raro que juegos como que con esa temática se hayan como que catapultado al estrellato. Exacto. Precisamente por la polémica. Y bueno, ya nada más cerrando, no olvidar el famoso juego de Catherine. Que aunque no es muy retro que digamos, pero pues ahí para que vean hasta dónde ha evolucionado este género de juegos. Que ahí de donde ya te da una experiencia mucho más completa de toda la interacción. El simulador como que perfecto ya, esa cosa. creo que hasta se puede usar, digo, no entra dentro de esto, pero creo que se puede usar con el Oculus, ¿no? No estoy seguro. No creo estoy seguro que de sí. Eso. Pero ya no tardan en desarrollar, o sea, ya con todas las tecnologías que tenemos, como los mandos que hacen que tengas como el Wii, o sea, que hace que es como si tuvieras manos, y con el Oculus y todo eso, uh-huh. Creo que no tardamos en llegar a una segunda era de oro, uh-huh. Para este tipo de juegos. Uh-huh. Y bueno, pues vamos cerrando ya este tema de juegos sexy, preguntando de sus conclusiones, sus experiencias de algún juego que hayan jugado y su favorito. Empezamos por ti, pues, ¿no? Fíjate, sí, como que hace un juego que sea mi favorito en este género, que no tengo así como que ubicado uno, pero yo me acuerdo mucho de un juego que se llamaba Gladiator, que era de un caballero que iba con armadura, iba avanzando como en una especie de nivel, y que cuando te tocaba enfrentar a los jefes, que eran otros caballeros, en ocasiones te podías enfrentar a caballeras o a guerreras, y dependiendo cómo fueras tú atacando, podías ir quitándole su armadura, y era así como que de los juegos, de los lugares en donde en aquel entonces podía ir, era como que lo más aventado, porque podías quitarle completamente toda la armadura a las guerreras, pues de los juegos que yo más me acuerdo, o sea, sí, definitivamente en las primeras etapas, y como que fue, muchos de estos juegos fueron enfocados más al fan service que al gameplay o a verlos como juegos como tales, pero pues dentro de todo eso pues salieron algunas joyas ocultas como las que acabamos de comentar el día de hoy, y sobre todo comentar una que, bueno, a lo mejor no es muy flashback, pero me llamaba mucho la atención cuando salió este juego Dead or Alive de Last Round, el que es para PlayStation 4. Me tocó ver verlo en el servicio de cámaras de Playroom, un cuate que llegó a los 1,000 viewers, simplemente dando vueltas con la cámara, y pues vaya, llama mucho la atención de que pues el poder que puede tener este tipo de juegos, ¿no? Y pues sí, o sea, la verdad, sí hay juegos que valen la pena, mucho de esto no, pero mucho de lo que platicamos esta noche son juegos muy recomendados. El sexo vende. El sexo vende. Y bueno, tus anécdotas de algún juego así que hayas jugado que te haya marcado, tu juego favorito. Bueno, pues yo la verdad, juego favorito del género creo que sería Dead or Alive. Yo creo que en sus primeras entregas, porque el fanservice no era tanto. Digo, no soy muy fan, sí me agrada, pero no soy muy fan del fanservice. pero sí, creo que Dead or Alive es mi juego favorito. Siento que estos juegos no tienen realmente mucha variedad, o sea, son como siempre enfocados obviamente a lo mismo, pero, o sea, con la misma temática, o romper bloques, o juegos de pelea, o juegos de deportes, pero como que siento que podrían hallarle un poquito de más variedad, ¿no? Ya veremos en estas generaciones, y cuando nos toque que estas generaciones sean flashback, ya veremos qué tendremos para hablar, pero por mientras yo concuerdo con Able de que los juegos que estuvimos hablando en este flashback son juegos recomendables, que no están tan subidos de tono, o sea, si son jugables. Entonces vayan, denles una checada y pues ya nos avisan qué tal les quedó el ojo con el fanservice. Sí, sobre todo que procuramos, creo, en este programa de hablar de los que son, valen la pena más jugar, que son jugables, porque hay entre todos esos juegos que tienen contenido sexual o erótico, como quieran, muchos de ellos son muy basura, muy malísimos. Entonces creo que rescatamos lo mejor, lo más jugable, lo que al menos tiene algún valor, ya sea por el gameplay o porque al menos la interacción con el elemento erótico, con la chica o con lo que sea, de alguna manera es más, como que más te metes más en la experiencia. Y bueno, pues yo mencionar que obviamente yo recuerdo muchísimo y mencionaré mucho a Girls Panic, que fue de los juegos que más recuerdo, juegos así eróticos de, que estuvo en arcade. También, de hecho, bien chiquillo ahí, medio cochinón, conocí el strip poker. Y varios juegos ahí que han evolucionado con las mecánicas. Y pues que ahorita, a donde busquen, casi seguro van a encontrar algún juego o algún mod de algún juego en 3D que al menos muestre desnudos o meta algo de fanservice, si no involuntaria, sí, claro que involuntariamente. Sí. Ya, realmente, no es como que estén enfocados muy en eso, pero pues siempre va a estar la persona que quiere ver un poquito más, ¿no? Sí, y sobre todo los de juegos de peleas, es, no, siempre han tenido su fanservice y siempre hay quien le suba más de tono al fanservice. Los de SNK recordamos ahí cómo desnudaban las chicas cuando las derrotabas con algún poder. Los de Street Fighter, sobre todo ahora que se pasan al 3D, ya también tienen sus mods. Entonces ahí hay por todos lados. Entonces nada más es cuestión de buscar a aquellos que realmente sean juegos como tales, que te diviertan y que no nada más sea el puro contenido. Sí, realmente donde los van a encontrar, o sea, hay de todo. Y créanme que todos los que les mencionamos ahorita los van a encontrar sin ningún problema. Así que chéquenlos para que no se queden con la duda. Y bueno, pues vamos cerrando ya este programa con un spot, un anuncio, y ahorita regresamos para las despedidas. Queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Y pues ya estamos de regreso de ese breve anuncio de La Podcastería. Y pues vamos ya despidiendo y cerrando este Flashback 139, especial de juegos sexys. Un tanto raro este especial, porque si bien hablamos de juegos retro, también ahí de repente como que brincamos a otros no tan retro. Y pues más que nada que estos juegos es difícil buscarle los juegos que sean buenos y que sean jugables. Y como siempre, nunca faltará que nos critiquen aquellos que lleguemos, claro, a jugar algún juego, sí, de estos. Pero bueno, son juegos y sí, para y todos pues, hay, el chiste para es disfrutarlos. Y bueno, pues vamos ya despidiendo el programa, así que vamos con las despedidas y los anuncios, gente, empezando por ti. Gracias por escucharnos un lunes más, esta vez en este especial dedicado un poquito más como que al fanservice. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha en vivo, que nos descarga. Ahorita tenemos en el chat de la página Adiós Dinero y a Meloncito. Gracias por quedarse hasta el final. Y pues nos vemos la próxima. Ah, sí. Y también hay saludos para Nelly sí, y para muchas gracias Reina también. Que ahí estuvieron. Que ojalá no la hayamos ayuntado, y, Nelly. Y Celso y del chat de Mixlet, nada más para continuar. Estuvo Celso González y también otros cuatro elsewhere. Que ojalá se registren y pues gracias por aquí dejar sus comentarios. Y bueno, yo soy Emilio, me encuentran en Twitter como ThePoolSH, así seguidito. Y pues gracias y nos vemos en la próxima entrega. Adiós. Y vamos contigo, Ivol, tus anuncios, tus despedidas y tus redes sociales. Bueno, pues muchas gracias. La verdad, fue alguno de los juegos que vimos esta noche. Alguno no lo conocía, pero como comparto que de lo que hablamos esta noche, pues sí, hay muchas joyas ocultas. Y pues no, nada, si quieren ahí tener algún contacto, en la PlayStation Network estamos como Able777. Por ahí si quieren acompañarnos un poco a estar jugando The Witcher 3, pues ahí estamos. Y gracias. Y bueno, pues yo les agradezco a todos los que nos acompañaron en la transmisión en vivo. Ahí por nuestra página, por Mixler y también los que nos dejaron sus tweets. Muchas gracias por sus comentarios. También a los que nos descargan ahí recalentado que ahorita Kike nos catafixió por otro programa. pero bueno, ya saben que es el Chabelo de los videojuegos. Ese Kike. Y pues agradecemos entonces a los que nos escucharon, que nos descargan por iTunes, por iVoox y por Android. Muchas gracias por las descargas. Y ya saben que nos pueden dejar sus comentarios tanto en iVoox como en nuestra página. Son muy bien recibidos sus comentarios, no importa si son críticas, si son ahí regaños o también recomendaciones, ahí todo se recibe. Vale, es muy valiosa sus contribuciones porque nos hacen mejorar. Y pues yo soy Soce Z, me pueden encontrar en todas partes así como Soce Z, excepto en mi canal de YouTube, que lo he estado dejando un poco abandonado por actividades de mi trabajo, pero esperemos que ya pueda por fin sacar el video que desde hace tiempo he estado haciendo. Mi canal de YouTube, que es Soce Doble Z. Y les recuerdo que tenemos podcast el resto de la semana. Tenemos los martes en vivo el Cinemas. Los miércoles el Launch, que ahora toca el Launch Geek. También los jueves ahí el Push Start con Alarjual. Y pues también ahí mandando saludos a todos los podcast amigos, a los del podcast de Criaturismo, a los de Zona Negativa Podcast, a los de La Podcastería, obviamente, a los de Retrocast, a los de Select Start, a los de Final Round y a muchos otros ahí también, a los de Música Alterna Podcast y muchos otros ahí que igual y si luego se me olvida, alguna vez voy a tomar apunte de todos los podcasts para hacer mención de todos y que nadie se me escape. Gracias por escucharnos. También les recuerdo nuestros medios de contacto, que nos pueden encontrar en Facebook como facebook.com/reset.tv, Twitter @resetmx, nuestros dos dominios de página web resetmx.com y resetmx.reviews, y nuestro canal de YouTube youtube.com/resetmx, donde pues tenemos noticias, artículos, no solo de videojuegos, sino de tecnología, de cine y de otras cosillas por ahí. Entonces también hay para que chequen nuestros espacios. Y pues muchas gracias por acompañarnos. El juego principal de la siguiente semana es Mortal Kombat 2, muy a mi pesar. Creo que la mayoría lo va a disfrutar. Y hasta tendremos invitado. Sí, excepto yo. Y bueno, y gracias por la muy buena semana. Ya saben, disfruten los juegos retro, no importa si son, si contienen fanservice, lo que importa es divertirse y disfrutarlos. Nos estamos viendo, hasta luego. Adiós. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.